Muy buenos días, aquí estamos otra semana más en La Contratertulia, un programa de Radio Hora, la emisora Libertogestiana de Madrid, un programa que con el día de hoy esta va a ser su 124, edición 124, 124 programas ya. Grabamos hoy 5 de octubre del año 2016. Estamos aquí tres personas: Antoine, el Hola. Perú y León, contratertulianos más o menos asiduos, uno más asiduos que otros. Antoine, desgraciadamente, por sus compromisos con el Laborales. enemigo y el trabajo, no puede venir mucho por aquí, pero bueno, se hace lo que se Me tiene puede. esclavizado. Sí. Y bueno, y acabamos, hemos grabado hace un rato un programa especial porque nos ha surgido la ocasión. Había una gente mexicana visitando Madrid denunciando pues, los abusos a los derechos humanos, luchadores sociales y luchadoras de México con gente en la cárcel hablando de lo que es la tortura, la desaparición, los secuestros y todo lo que ahí acontece, ¿no? Sobre el criminal Estado mexicano considerado como Estado democrático por todo Occidente. Y ha sido un programa muy interesante. Os recomendamos su audición. Y bueno, los últimos minutos del programa no se han grabado porque hemos hecho el programa de una hora justo para la repetición de las emisoras. La corta aquí el avezado compañero Perú. Pero bueno. Es que me he puesto nervioso porque ya llevamos la hora y claro, para que No. nos puedan remitir en otras radios No pasa y... nada, porque afortunadamente además hemos Pero contactado. vamos, lo último que se ha hecho ha sido tú, o sea que tampoco se pierde nada. Bueno, yo he hablado poco. Juan Sosa Maldonado, que es pues un mexicano, un luchador social que pasó por una desaparición, pasó por la cárcel y por un intento de asesinato ha tenido que exiliarse y ahora está en Europa y va a volver a Madrid dentro de no demasiadas fechas. Y hemos quedado para hablar con él porque es una persona, bueno, que ya lo ha visto, ¿no? Aquí el compañero lo hemos visto, que con una capacidad de Una palabra y con unos capacidad. conocimientos, y es que es gente bregada en las luchas sociales de verdad. Lo que más me ha Jo llamado la cosa que no pasa, atención. que no existe aquí nadie, porque como no hay luchas sociales, no hay nadie que estemos bregados en ellas. O sea, gente admirable y gente, Gente admirable lo y que a he mí la dicho, actitud, que no ha o quedado sea. grabado y lo quiero repetir ahora para que quede para la posteridad. Que eso, sobre agradecerles que hayan estado aquí y sobre todo, pues desde luego, de la admiración de mi parte por esta gente que son auténticos luchadores y que están luchando realmente jugándose la vida, jugándose la libertad, jugándose la integridad física, la suya y la de sus familias, con unos enemigos poderosísimos delante, con un Estado mexicano totalmente impune que asesina y que ha asesinado a muchísima gente y la seguirá asesinando. Poco antes, ella lo dijo ayer y no lo ha dicho, pero poco antes de venir, asesinaron a un maestro a tiros cuando iba a coger su motocicleta saliendo de la escuela, antes de que yo viniera de aquí, 2 días antes. Y bueno, eso que la ejecución, el aniquilamiento físico del enemigo, ¿no? Y de los luchadores sociales es algo que aquí no se hace porque no hace falta, porque ya se cargaron a muchos hace unas décadas, desde luego. Entonces, eso es lo que hacen, esa política de tierra quemada. Entonces, eso, que volveremos, recomendaros que Sí. escuchéis este programa porque es muy interesante. Hemos hablado aquí muchas veces de México en este programa, estando además tú también. Antoine, hemos hablado de cosas que han pasado en México, pero desde luego tener el testimonio de gente que está allí, que está ahora y que tiene a familiares y a compañeros de lucha, gente luchadora, en la cárcel y que está metido ahí hasta arriba, pues nos ha parecido una ocasión que, claro, la hemos aprovechado, hemos grabado ese programa. Y grabaremos otro con este hombre, con Juan Sosa, desde luego, antes de que finalice el año, Sí, seguro. la capacidad del compañero Juan a mí ya ayer se intuía bastante, pero vamos, hoy la capacidad de síntesis y de explicar la historia mexicana y sobre todo el punto de vista este indígena, ¿no? Porque ambos, tanto el compañero Juan como la compañera Yolanda, son indígenas y ese tinte esa carga que han puesto en el hecho de las comunidades indígenas, que tienen unas formas de organizarse, de autogestionarse, de organizarse de una manera distinta a los parámetros del capital y qué es lo que precisamente el Estado y el capital quieren destruir, ¿no? Por Y lo que más, supuesto. esa capacidad de mostrar cómo tienen unas formas de actuar distintas a lo que, y que se puede actuar fuera del Estado y se puede conseguir cosas fuera del Estado. Y sobre todo a mí lo que Eso sí, me el ha... Estado no lo Sí, perdona, que ni siquiera que lo claro, por intentes, eso yo les mucho insistía menos con que lo la... hagas. Les insistí en la idea, ¿no? Cuando se habla del crimen organizado, el crimen organizado es el Estado. Es la mejor organización del crimen, el Estado. Y luego a mí lo que más me ha... Bueno, independientemente de todo lo que han contado, ¿no? Que es bastante interesante, que no tiene desperdicio, desde luego, la entrevista, Y el valor de los es... testimonios en primera persona, por Y la supuesto. sonrisa, tío, la sonrisa de estas personas, la compañera Yolanda, que tiene al marido, el compañero de toda la vida, porque ayer lo contaba, que es compañero desde la escuela, y con el que tiene una niña y tal, y contando, lleva 3 años y medio preso, Sí, con el pequeño detalle de que lo sacaron de su casa por la noche, irrumpiendo sin ningún tipo de papel, encapuchados, la golpearon a ella, sujetaron a la hija, se lo llevaron a él sin saber si iba a volverlo a ver. Vamos, lo que estamos viendo pues es eso. Sí, tener aquí testimonios que se habla siempre así como de cosas lejanas, pero realmente hasta que no lo ves de cerca, que nosotros no lo hemos visto, pero en testimonio tan cercano no te das cuenta realmente de lo que llega a suponer eso. Es una mujer sonriente, quiero decir. Uh-huh. Una sonrisa, ayer estaba todo el rato sonriendo y hoy todo el rato sonriendo, ¿no? Y una capacidad de, bueno, pues la gente que inspira, ¿no? Hombre, desde luego, la gente que tiene poca capacidad de aguante y que cuya moral no soporta, desde luego no puede soportar esas cosas, ¿no? La gente que consigue soportar y seguir en la brega y en la lucha después de todos esos padecimientos, desde luego es gente que tiene que tener más moral que el alcoyano, por supuesto. Y un empuje y una fuerza vital, desde luego, y un ánimo importante, porque si no cualquiera no puede aguantar esas situaciones tan realmente trágicas. Todos sabiendo que se están jugando la vida, que, vamos, sí. Que no es que te aporreen, es que directamente pues te ejecutan y te asesinan. Entonces, sí, bueno, eso hay que tener las ideas muy claras y una conciencia muy muy fuerte para poder asumirlo y seguir adelante. De hecho, a su marido, cuando le detuvieron, aparte de golpearle, ponerle la bolsa en la cabeza y todas estas torturas, le dijeron que como no firmara unos papeles en blanco, iban a llevar ahí a su mujer y a su hija, las iban a violar y las iban a asesinar. Delante de él. Y a desaparecer. O sea, eso, para convencerle que firmase hojas en blanco. Así es como se las gasta, ¿no? Sí. El democrático ejército mexicano, bendecido por Europa, por Estados Unidos. Pero bueno, esos bendicen a quien haga falta, ¿no? Son sus intereses. Sí. Igual que bendicen a Erdogan y se bendicen a ellos mismos, que no son menos criminales, desde luego, y cómplices de la situación del mundo. Es algo generalizado en gran parte de Centroamérica y Sudamérica, ¿no? El terrorismo estatal. Tenemos también el ejemplo de Honduras, de esta activista ecologista. Que sí, Berta Cáceres. Sí, pero bueno, que después de Berta Cáceres en Honduras ya han matado unos cuantos más. Sí, o sea, esto es el pan suyo. Siguen de cada cayendo día. Todos los meses. Sí, sí. Lo que también me ha gustado es que han remarcado también el hecho de que en México nunca les ha hecho falta hacer un golpe militar. Quiere decir que el sistema democrático, entre comillas, o democrático a secas, ha funcionado siempre también. La dictadura, el terrorismo de Estado desde el Estado civil, les ha funcionado tan bien y les ha valido tanto que nunca han necesitado dar un golpe militar. De hecho, todos los demás países latinoamericanos en algún momento de su historia han tenido que sembrar un par de dictaduras y tal para, ¿no?, exterminar. Sí, sí. O sea, es de una eficacia, desde luego, el Estado mexicano. Sí, han dicho, Juan Sosa decía eso, decía, aquí con el Estado democrático es que lo ha hecho mejor que lo hubiera hecho una dictadura militar. O sea, lo ha hecho mejor. O sea, mejor no lo podía haber hecho una dictadura militar. Y bueno, la impunidad absoluta, ¿no? Como escuchando eso lo veremos. Pues nada, recomendaros que escuchéis el programa y sobre todo yo las ganas que tengo de volver a tener a Juan por aquí para poder hablar tranquilamente, que va a ser dentro de 2 o 3 meses, y la suerte que tenemos, ¿no?, de contar con estos testimonios. Y la explicación de los chavales de Ayotzinapa, ¿no?, de la matanza esto de los 43, bueno, pues sí. ¿No? Que también, como nos han contado, ¿no?, que son pues que los maestros normalistas, ¿no?, porque claro, desde un punto de vista anarquista, pues quizá podemos pensar que bueno, maestros al fin y al cabo perros del Estado, ¿no? Aunque, pero bueno, pero desde el punto de vista de la gente de las comunidades de allí, son escuelas que prácticamente están autogestionadas, o sea, y no son solo escuelas donde aprenden, digamos, pedagogía y tal, sino que ellas mismas estaban comentando, tienen cultivos que se autogestionan, tienen animales, es decir, es una forma, una concepción distinta de entender la escuela. Por supuesto, eso es otro mundo. Igual cuando te hablaba que su marido había sido policía comunitario, desde luego no creo que tenga mucho que ver con los antidisturbios de la UIP de aquí, ¿no? De la UIP, bastante más altos. Igual que ellos hablan del tema que también nos choca a nosotros, porque son diferentes culturas. Cuando hablan del tema de la patria, por ejemplo, que es un tema que a nosotros pues sí que nos choca, pero que está claro que se entiende perfectamente lo que están diciendo y ya está, no hay que darle más vueltas a las cosas, ¿no? Bueno, pues eso, dejamos ya el tema, a ver si vamos a hacer un programa para hablar del programa anterior. Oye, pues es que yo me he quedado... Es que claro, lo acabamos de hacer hace un rato y todavía no nos hemos restablecido, ¿no? Yo estoy conmocionado. De la emoción del programa. Pues eso, pues mira, vamos a hablar de diferentes cosas en el programa de hoy. Yo... Hablando de una, mira, y hablando a lo mejor de estos maestros normalistas, de lo que hablaban, ¿no?, y del tema de la sociedad, porque ayer en la charla hubo una charla con esta gente y hubo una intervención de alguien de aquí que dijo, bueno, que claro, que como que en México la sociedad estaba descompuesta por el narcotráfico, tal y cual, y claro, yo Lo que está claro es que en México la sociedad no está descompuesta. Donde está descompuesta es aquí, que aquí sí que no hay ninguna vida comunitaria, aquí sí que la gente no conserva ninguna costumbre social, manera de organización, ni de autogestión, ni consigue mantener ni escuelas diferentes, ni comunidades diferentes, ni nada absolutamente. Allí sí que esos pueblos lo están manteniendo y esperemos que lo sigan manteniendo. Aquí, mira, es que el otro día lo tengo que contar aquí porque quedé espantado y casi renegado del género humano. Y si bien no he tenido... Perdona, yo, si pero bien... tú fuiste renegado del género humano hace muchos años. Reconozco que en una época me llamaban el renegado, pero por bueno. Por eso te lo digo. No es precisamente... No, que vamos. Que bueno, aparte, eso no interesa. Vale. Lo que digo es que estuve oyendo la conversación de unos en un, además, supuesto parque, un espacio autogestionado, un parque de aquí del barrio de Lavapiés, en el que estuve hace un par de días por la mañana. Estuve oyendo, por desgracia, porque estaba yo ahí cerca haciendo otras cosas, la conversación de un grupo de adolescentes y no tan adolescentes. ¿A qué edad te refieres concretamente? Pues no sé, porque yo calculo mal, porque cuanto más mayor soy, igual me creo que son más jóvenes y luego tienen más años, pero vamos, veinteañeros y veintipico añeros. Bueno, pues por lo que es más grave todavía. Una conversación muy interesante sobre cómo se iban a teñir el pelo, de medio pelo de, ¿cómo era? De rosa flúor y medio verde flúor. Claro, todos cosidos a tatuajes, hablando así con unas palabras de ¡ay, cómo mola! ¡No la mazo! No sé qué, porque parecía casi que era teatro, ¿no? Y durante una hora y media, ¿cómo hablaban de tales? ¿Y tú que no tenías nada mejor que hacer o qué? Pues estaba haciendo otra cosa y por desgracia pues no tuve que poner la oreja porque se oía perfectamente. Bueno, y bueno, me di cuenta, ¿no? Digo, esas son las preocupaciones de la juventud actual, de la juventud europea, no de toda, pero de buena parte de ella, hablando de que si hacer música, que si la música, que si no sé qué, que si el pelo, que si los tatuajes, que todo tonterías de esas, es que no hablaron de un tema ni mínimamente trascendental en ningún segundo, con un lenguaje absolutamente empobrecido, que no digo que aquí nosotros seamos bueno, académicos. Yo quiero dar un rayo... pequeño rayo de esperanza que todavía queda, porque este verano tuve la oportunidad de estar en una ecoaldea ahí en las Alpujarras y conocer mucha gente. ¿Una ecoaldea? Desarrolla el concepto. Desarrolla el concepto. El concepto es una vida comunitaria con el entorno natural, respetando totalmente el entorno natural, aprovechando el entorno natural e integrándose con él, sin utilizar nada químico ni nada que sea tóxico ni para la vida animal ni vegetal del entorno. Entonces ahí tuve la oportunidad de conocer a gente de diferentes países europeos y comentaban que empezaba a haber una pequeña semilla de un renacer en el campo, de volver a esas comunidades primigenias, de vivir en el campo, pero de forma comunitaria, autogestionada, asamblearia, e incluso empezaba a haber población en Alemania y Centro Europa donde conviven jóvenes y gente mayor para cuidarse, y niños para cuidarse mutuamente, lo del apoyo y cuidado. Sí, lo que era la sociedad de toda la vida, sí, sí. Todavía queda una pequeña... Sí, sí, queda muy poca gente que, desde luego, tiene ansias de reconstruir esas sociedades que han sido aniquiladas por el Estado, por la legislación, por la escuela y por todo eso. Queda gente que tiene esas ansias. Es muy difícil, desde luego, que nos alegra de que quede gente y que esperemos que funcione. Igual tenemos que irnos nosotros también por ahí a algo de eso, porque desde luego eso... No sé, en lugares como las grandes ciudades y sobre todo con lo que es la invasión, ¿no? Y la amenaza digital, la invasión de la tecnología, los móviles y todo esto y las grandes ciudades, es prácticamente incompatible casi con, yo creo que con la reconstitución de esas sociedades comunitarias, de costumbre, de vida común y todo eso. Entonces, bueno, sería una cosa que nos daría mucho que hablar. No se podía utilizar el móvil porque normal. Se ha comprobado que rompe las relaciones sociales. Sí, sí. Pues no me explico por qué, porque yo puedo hacer dos cosas a la vez perfectamente. Creo que habéis hablado aquí más de en una ocasión. Sí, mira, por ejemplo, el perro ahora mismo está hablando por la radio y con el móvil en la mano. Estará whatsappeando con alguien. Estoy haciendo cosas muy interesantes con el móvil. Bueno, pues eso, eso que me quedé escandalizado. Y es que eso coincidió con la lectura de un libro que estoy leyendo, me han encargado que lo lea para reseñarle una publicación y tal, que es un libro escrito por un griego que está afincado aquí en Naranjo de hace unos cuantos años, un libro que escribió él en griego de la historia del movimiento libertario español durante la dictadura, desde el año 39 al 77. Y es un libro que llevo... Todavía no me lo he leído entero, llevaré una tercera parte, pero está interesantísimo. O sea, es un trabajo de condensación y de registro de todo lo que pasó en el exilio, dentro de la península, la lucha armada, la organización y todo, que es buenísimo. Entonces, no sé, lo primero, ya sin habérmelo acabado, me atrevo a recomendar la lectura del libro este, que lo ha sacado la Fundación Anselmo Lorenzo, de la delegación de Aranjuez. Bueno, el libro es Historia del Movimiento Libertario Español durante la dictadura, de Costa Floro. Viene también con un DVD documental que todavía no he tenido ocasión de verlo. Pero claro, estaba escuchando esas cosas y bueno, y viendo a esos jóvenes, y he estado leyendo algunas cosas, ¿no?, de la resistencia también de ciertos jóvenes contra la dictadura, jóvenes libertarios. Y quiero leer aquí, ya sabéis que de vez en cuando me gusta leer unos extractos para disgusto del Perú. ¿Qué remedio? Para amenizar el problema. No. Pero para amenizar, no, para ver los contrastes, ¿no? Esto habla de la resistencia armada en Barcelona y, bueno, dice así que en Barcelona, la cercanía de la ciudad con la frontera francesa, su elemento libertario profundamente arraigado, pues logró que allí pues la resistencia franquismo aguantase bastante y que hubiese enfrentamiento. Entonces, los jóvenes anarquistas que fueron educados en las escuelas libertarias y crecidos entre las llamas de la Revolución del 36 fueron los primeros que alzaron la bandera de la resistencia contra el régimen fascista antes del final oficial de la Guerra Civil. El primer grupo grande fue creado en febrero del 39 por libertarios de Santa Coloma y San Adrián del Besós, que fundaron la Unión de Juventudes Antifascistas. Los miembros del grupo tenían entre 15 y 22 años de edad. Algunos de ellos ya tenían experiencia militar en la Guerra Civil. O sea, la UJA intentó desplegar contacto por toda la ciudad y concentró sus esfuerzos en contrainformación y en atracos para ayudar a los presos y a las familias de los ejecutados y de los compañeros de armas sin recursos. El primer grupo anarquista fue desarticulado, estaba compuesto por 23 adolescentes de entre 16 y 18 años de los barrios de Gracia, San Martín y el Hospital de San Pau. Este grupo tenía contacto con la UJA a través de Antonio Asensio, de 17 años, quien había participado en su fundación. La policía los detuvo el 28 de marzo de 1939, fijaros, o sea, con la guerra recién terminada. A pesar de que eran menores, fueron condenados por el Tribunal Militar. En su posesión hallaron una máquina de escribir, una multicopista y octavillas que convocaban a la juventud a la resistencia armada, fusiles y pistolas. Fueron acusados de hurtos y actividad insurreccional. Dos de los detenidos fueron condenados a muerte, pero conmutaron la pena por cadena perpetua después de 3 meses. Todos los demás sufrieron prolongadísimas penas de prisión. El régimen se alarmó por la organización de los grupos libertarios e intensificó la represión. Franco nombró como opción personal 14 jefes de policía para la ciudad de Barcelona con el objetivo único de derrotar a los anarquistas. Las operaciones de la policía y los interrogatorios eran un fenómeno cotidiano en las barriadas obreras. Además, el régimen pretendía aterrorizar y humillar a todos los habitantes de esos barrios tradicionalmente libertarios con métodos extremos. En la Semana Santa de 1939, curas, acompañados por policías y falangistas paraestatales armados, paseaban por la Torrasa, Hospitalet y Sants, obligando a los transeúntes, muchos de ellos eran obreros ateos, a recibir la comunión en mitad de la calle. En el barrio de la Torrasa actuaba... Sana costumbre que se ha perdido. Sí. En el barrio de la Torrasa actuaba un grupo de las juventudes anarquistas, cuya organización había asumido Joaquín Pallarés. Días después de la Semana Santa, el 30 de abril de 1939, Pallarés ejecutó, junto con otro compañero, al inspector Jiménez en la Plaza de España, mientras se aproximaba a ellos para verificar sus datos. León Jiménez era uno de esos 14 jefes de policía responsables de la zona de hospitales que había puesto Franco. Una nueva ronda de comparecencias e interrogatorios masivos con torturas siguió a esta acción. A finales de mayo, la policía hizo efectiva las informaciones que había reunido, desarticuló la UJA, 21 jóvenes anarquistas de entre 15 y 22 años fueron conducidos ante el tribunal militar, 5 de ellos condenados a muerte. De los 5, solamente fue ejecutado Manuel Campeni, de 22 años. Las otras 4 penas fueron conmutadas por cadena perpetua. Bueno... Se podría seguir contando, pero no, un poco, claro, decir eso, ¿no? Fíjate en la diferencia, ¿no?, de las épocas históricas, de la juventud y de lo que pasa. Entonces, era una especie de contraste que he querido reseñar aquí. Como estaba leyendo el libro esto, que me lo he leído esta mañana, después de la conversación, que lo había hace un día o dos, y dije, joder. De hecho, ayer me comentaste esta misma conversación, te he dejado totalmente consternado. Sí, sí, quedé apenado. Bueno, sí. pues nada más que eso. Por supuesto, ahora mismo nadie está diciendo, no estamos haciendo ningún llamamiento a los jóvenes a armarse y salir a matar policía ni nada semejante, pero hay que que no sé, yo creo que nosotros mismos a lo mejor, que bueno, ya tenemos escala, unos años que en nuestra juventud veíamos un ambiente diferente en los barrios. Una escala de valores. Lo que pasa es que también es cierto, y esto tienes que entenderlo y asumirlo. Que sí, que 40 años de democracia... No, y que de una generación a otra siempre la generación mayor se enfrenta, no comprende las formas de actuar de las generaciones jóvenes. Eso es una verdad, y toda generación joven se construye enfrentándose a los valores de la generación anterior que le precede. Sí, pero también convendrás conmigo en que los valores actuales, claro, del dinero, el móvil, las marcas, la ropa y el mirarse al espejo, pero nunca han estado tan profundamente asentados y arraigados como hoy. Hay otros valores que en nuestra época, o cuando nosotros teníamos 15 años, 16 años, no eran reivindicados, y sin embargo, que podrás criticarme, evidentemente lo vas a hacer, pero por ejemplo, valores de vegetarianismo, de veganismo, que no se reivindicaban cuando nosotros teníamos 15, 16 años, ahora son asumidos por chavales de 15, 16, 17, 18, 20 años dentro del movimiento libertario como una obviedad, ¿no? Uh-huh. Y eso, pues, son diferentes formas de interpretarla. Que puedes pensar una cosa u otra respecto al vegetarianismo, al veganismo, etcétera. Sí, pero yo ya no estaba hablando en concreto de movimiento libertario, porque entre otras cosas creo que ni es inexistente, ¿no? Que ni existe. Pero claro, es que abre la puerta, es que no va a poder entrar. Uh-huh. Lo que quiero decir es que a veces, pues, los valores que ciertos sectores de la juventud enarbolan, pues, son incomprensibles para uh-huh. la gente de nuestra edad. Es que sí, así es. Entonces, son distintas formas de hacer las cosas, y bueno, de interpretar uh-huh. las cosas y de comprender las cosas. Pero nada, ahora tenemos aquí un adelante. Tenemos aquí un pequeño... Bueno. Para centrarnos un poco, vamos a hablar, porque no querías hablar tú de política nacional, estás empecinado en ello, ¿no? No, yo estoy más empecinado en el tema del AVE, pero bueno, si quieres que me empecine en otro tema... Pues... No, como decías que querías hablar del PSOE, no sé qué estabas contando hace un rato, que nunca hablamos de esas cosas, decías, tenemos que hablar un poco de política nacional. A ver, jamás hemos hablado en este programa, y espero que no vuelva a ocurrir tampoco, de los partiduchos estos que nos interesan. El único partiducho que hemos hablado quizá fue de los podemitas y sus peligrosas teorías. Tus peligrosas huestes. Bueno, revolucionaria ideología. Bueno, el tema no. A mí lo que me hace gracia es el tema este de que no haya gobierno, que supuestamente la gente, según la última encuesta que han sacado hoy, como que es una gran preocupación de la gente el que haya gobierno o no, ¿no? Esas encuestas que son, bueno, a la carta, ¿no? Que según las preguntas que hacen saben lo que quieren que les respondan y saben lo que a ellos les parece. Lo que es gracioso es que hasta, bueno, es patético, ¿no? En la tele el otro día viendo que salían hasta los morancos estos que habían sacado una canción como pidiendo que pactaran a los políticos ya y que se pusieran de acuerdo porque estamos perdiendo todos dinerito, que estamos perdiendo dinero, que es lo que más preocupa, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que los que entienden un poco más de dinero que los morancos es el FMI, ¿no? Y el FMI dijo hace escasas fechas que, a pesar de que había una supuesta incertidumbre política, que los negocios en España y la economía estaban funcionando como una seda, que no se había resentido absolutamente para nada de la supuesta falta de gobierno, porque esto es un paripé ridículo. El aumento del paro de los dos últimos meses es estacional, se repite todos los años, porque es después del verano, que la contratación, sobre todo en el sector hostelero, y no ha supuesto mayores índices de paro. Pero el engaño de los medios de comunicación, con la colaboración de los mamarrachos, esto de los morancos, de hacer ver que el que no se constituye a gobierno, supone un grave problema en el que estamos perdiendo dinero todos. Estoy permitiendo decir, pues, que es una falacia, es una mentira, y lo dicen los del FMI, que, como digo, seguro que entienden más de economía que los morancos, ¿no? Y dicen los del FMI que no pasa nada, que aquí que está todo bien engrasado, está funcionando todo. No sé yo si entienden más de economía los del FMI que los morancos. Pues yo creo que sí, que entienden más de economía. Que entienden más de economía. Porque realmente lo que había que estar en la calle, pues, haciendo otras cosas y sublevándose contra todo lo que nos han estado haciendo en los últimos 10 años, sobre todo. O 100. Y la gente parece que está esperando el milagro de Petinto y que llegue, voy a mencionar, no, los de Podemos para salvarnos. Yo realmente lo que... Pues yo casi que estoy a punto ya. Mira que voté en el 95 y desde entonces he sido recriminado por mis compañeros y compañeras y estoy planteándome seriamente volver a votar, pero en este caso a Mariano. Sí, eso ya lo has dicho varias veces. E insistiré. Me parece muy bien. Pero el problema es eso, que está todo demasiado tranquilo y todo funciona demasiado bien, sobre todo para los de siempre, que van acumulando cada vez más riqueza y más poder, mientras que las clases populares se van empobreciendo la gente, lo que yo creo que ya tampoco tiene grandes pretensiones ni ideales ni nada en la cabeza. Entonces, yo creo que la gente realmente lo que se va es un poco desencantando y aburriendo, y está claro que si ahora hubiera otras elecciones, lo que pasaría, como bien predicen, es que sacaría más el PP porque habría más abstención y gente que pasaría, pero es lo que demuestra que la gente realmente pues no está muy emocionada con esto, ni le va ni le viene, participa casi por inercia, y lo podemos ver como hablamos el otro día con las cifras de abstención en otros lugares del mundo, ¿no? Hablamos el otro día de las elecciones rusas, que habían votado ni el 40% en Moscú. Hablabas tú de Hungría, ¿no? Hungría, ¿qué ha pasado en Hungría? Cuéntanos. El famoso referéndum este que está haciendo el demócrata Orbán. Nunca ¿qué referéndum es? Porque es muy famoso, pero yo no me he enterado. Sí, bueno, Orbán ha hecho un referéndum en Hungría, ¿no? Siguiendo, pues ya sabéis, ¿no? En verano una ola de refugiados sirios que intentaban entrar a la Unión Europea a través de Hungría. Y que me recordaba, por cierto, las imágenes del pueblo húngaro intentando cruzar la frontera con Austria en el 89, 90, 91. O sea, que es curiosa, ¿no?, la historia, ¿no?, de los pueblos. Bueno, pues este sinvergüenza presidente gobernante, como todos los presidentes y gobernantes, convocó un referéndum para ver si Hungría aceptaba las cuotas de la Unión Europea en cuanto a refugiados, que ya ves tú, que si a España le asignaban 500 refugiados, pues a Hungría le asignarían 22. Bueno, pues ha hecho un referéndum de los populistas para decir si el pueblo húngaro efectivamente quería recibir o no a los refugiados. La participación, ¿no?, que ha sido masiva. La participación ha sido... El propio Orbán tiene una norma que es que para que un referéndum sea válido tiene que haber una participación del 50% al menos. Y no ha llegado. Bueno, pues ha participado el 42%. ¿Qué ha hecho inmediatamente? Bien. Claro, el 42% que participó pues ha votado mayoritariamente que no quieren por a, supuesto, las cuotas, obviamente. Claro. No, por eso han ido a votar, claro. ¿Y qué es lo que ha hecho? Y entonces el tío ahí, ni corto ni perezoso, como todo buen demócrata, ha dicho, pues me vale. Así claro. Que no vamos a recibir las cuotas de... Cosa que sí. Insisto, que no, que por decir, bueno, tampoco es que me quiera meter aquí un fregado del que luego sea difícil salir, pero joder, la emigración entre el pueblo húngaro es bastante extendida, o sea, no es precisamente que tengan 1000 salidas y 1000 alternativas vitales la juventud húngara, y el pueblo húngaro es un pueblo que emigra, es un pueblo que, bueno, que insisto... todos los pueblos emigran cuando no les queda más remedio, el húngaro, el gallego y el, bueno, y el somalí. Remontándonos a su propia historia como pueblo... de las llanuras del siglo IX, que bueno, pues eso. Y además, si no recordamos, hasta hace muy poco, cuando tú eras un chaval, el año 90-91, pues como el pueblo húngaro intentaba cruzar desesperadamente al occidente libre, ¿no? Huyendo del comunismo feroz y demás. Hablando de cuotas de participación... por ejemplo, en Colombia el famoso referéndum este que hizo este sin tener lo que hacer y que al final pues le ha salido mal al presidente de Colombia, que ha perdido por un 50,2% y un 48,8%, o yo no 50. Sé. 50.000 votos de diferencia. Sí, por tres décimas. No a sí, pero es que en Colombia la participación del censo electoral, el censo, que habrá mucha gente que no está en el censo, que no sé por qué no puedo opinar, pero el censo electoral ha sido del 40%, lo que quiere decir... que del censo, no de la población total de Colombia, sino del censo electoral, los que han tomado la decisión son el 20%. O sea, el 20% del censo, que ni siquiera de la población, que si es de la población total seguro que es un 10%. O sea, que es que simplemente en estadística la democracia no funciona y ya está. O sea, no funciona porque no funciona. Y además, solo en estadística para... mayoritariamente no al proceso de paz, por lo visto son las zonas menos afectadas por el... Sí, claro, por las grandes ciudades, la sí, sí. Las grandes ciudades que, bueno, que viven más acomodadas, más acorde a... No acomodados, sino que viven fuera del conflicto real y que no tienen peligro de perecer. Y a lo mejor tienen también intereses con paramilitares, y tienen intereses... De todas formas, yo creo que... Y en cambio, en las zonas de conflicto, lo que tú has dicho, ni tan siquiera seguramente esté todo el mundo en el censo, porque como está totalmente desestructurado debido a la guerra, pues seguro que no ha dado tiempo ni a hacer el censo en condiciones. Y hablando de... que hablas de migración, lo que has dicho, una cosa, que de las cuotas, que has dicho que el presidente húngaro ha dicho que no acepta las cuotas. Pues lo que pasa es que ha hecho el ridículo, que hubiera aprendido del presidente español, que lo que ha hecho es aceptar las cuotas y luego no aplicarlas. Porque no me acuerdo cuál es la cifra, pero vamos, que creo que si tenía que venir, lo digo por decir, si tenía que venir 8.000, han venido 14 o algo así, ¿sabes? O sea, que él sí lo ha aceptado, pero vamos, como no lo aplica... Sí, pues la pancarta esa que hay en el Ayuntamiento de Madrid, bienvenidos, es un poco sí, de chiste, ¿no? Preciosa. Bienvenidos a los 10 que les han dejado entrar. Claro. Preciosa. Una pancarta preciosa. Les ha quedado fenomenal. Sí, hablando, mira... Mira que vender hablando, todos tus ideales para participar en un ayuntamiento y poner una pancarta absurda... Mira, hablando de la ayuda al desarrollo de Europa también, Europa va a desembolsar también unos cuantos milloncetes de euros, en este caso no a Turquía, a nuestro demócrata amigo Erdogan, sino en este caso a las autoridades de Afganistán. ¿Para qué? Eso ha salido hoy en la tele. ¿En Afganistán hay autoridades? 150, no me acuerdo cuántos millones de euros, pero les han dado ese dinero ¿para qué? Para que acojan y repatrien a los inmigrantes afganos que huyendo de Afganistán y de la guerra se han ido a Europa, pues les pagan dinero para que cuando Turquía lo devuelva, les pagan dinero para que supuestamente pues lo devuelvan y no se vuelvan a ir, o sea, para que lo repatrien. O sea, el tema es quitar a la gente de las fronteras de aquí, no pagando a países de fuera. Bueno, pero no pagando ayuda al desarrollo, sino pagándoles por, y lo más grave es por que llevárseles para allá. Gran parte del dinero que le está dando a Turquía para acoger, entre comillas, a los refugiados de la guerra siria, ahora lo va a utilizar para crear un gran muro estilo muralla china. Sí. Sí, que ya lo está para haciendo. Evitar las hordas de refugiados de la guerra. Bueno, y para evitar muchas cosas. Está... No me parece mal del todo. De paso. No me parece mal. Bueno, le viene mal a la economía española, pero no es a la empresa esa que fabrica las concertinas. Que luego se las vende a Hungría y a todos los sitios estos. La bolsa, sus, claro, sus acciones sube. En bolsa seguro que... Echan unas cuantas horas extra los trabajadores de la empresa, crea empleo. Bueno. Bueno, yo... Yo ya sabéis que tengo ciertos problemas de obsesión y quería comentar, pues ya que estamos hablando de muros, quería comentar de un muro que encima la gente aplaude, que es la construcción del AVE, ¿no? Ya hemos hablado en este programa unas cuantas veces de las luchas antidesarrollistas, ¿no? De hecho, también estuvo por aquí, aunque hice una gran cagada. La hiciste tú, Noel, que la gente lo entiende. Por eso, hice una gran cagada. Un día que tuvimos a Miquel Amorós aquí, nos estuvo hablando de este tipo de cosas y tal, y bueno, pues gracias a mis habilidades técnicas perdí las tres cuartas partes de la entrevista, que no se pudieron emitir ni grabar, desde luego. Sí, cuéntanos, bueno, cuéntanos del AVE. Bueno, pues la última novedad del AVE, esa fabulosa idea, y que tanto ayuda a las personas, es el AVE Granada, ¿vale? El AVE Granada, pues resulta que Granada ahora mismo, la ciudad de Granada, lleva incomunicada por Renfe normal, digamos, por... Sí, por ferrocarril, vamos. Sí, por ferrocarril, casi un año, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la construcción del AVE a Granada, que va desde Málaga, además, ¿no?, en trazado bastante racional, está impidiendo que se pueda transitar por las líneas tradicionales, ¿no? Bueno, pues como siempre, ¿no? Ya sabéis, el AVE, pues para empezar, son líneas férreas que necesitan tal anchura de vía que lo que realmente hacen es desestructurar los territorios, ¿no? Se nos vende como que el AVE no aproxima, acerca, reduce los tiempos. Sí, que parte en dos, claro. Y lo que realmente hace es desestructurar los territorios, crear unos muros que impiden el desplazamiento ya no solo humano, sino también de los pocos animales que quedan por los territorios manchegos y andaluces y demás, son auténticas muros que impiden el desplazamiento de las personas, que cortan las comunicaciones, eso por un lado. No hay más que pensar en el caso del barrio este de Valencia, que con el AVE ha quedado totalmente aislado, que está en una especie de gueto, que no pueden ni siquiera ir a hacer la compra ni nada, porque es que les tienen totalmente aislados. Bueno, pues esta construcción de este AVE... La piden por internet, hoy en día eso no es un problema. La pides por internet, lo que pasa es que no te lo pueden llevar. Eso es como cuando yo vivía en San Cristóbal, que no iba ni el Telepizza. Que decía, ¿Telepizza? ¿Dónde? ¿San Cristóbal? No. Ahí no llega el servicio. Claro, no llegamos, decían, bueno, a lo que íbamos. Pues el AVE este, pues desde el 7 de abril de 2015, o sea, más de un año, ¿vale? Las obras están paralizadas, porque claro, sorpresas de la vida, ¿no? Primero se presupuesta. Y es que es la leche. Para hacer 3,1 kilómetros se presupuesta en 39 millones de euros. O sea, yo no sé dividir porque nunca lo he sabido. Pero es que me sale a 10 millones el kilómetro o más, a 13 millones el kilómetro de AVE. Y porque claro, la excusa era que no querían contaminar el acuífero de Loja. Uh-huh. Claro. Entonces, cuando han visto que, bueno, son 39 millones de euros, han dicho, bueno, pues contaminemos el acuífero, ¿qué más da? Pero es que encima... contaminan el acuífero y encima ACS, que es la empresa, ¿no?, que tiene la concesión, bueno, es una subcontrata de ACS y tal, bueno, pues ACS, que es la empresa, el gran Florentino Pérez, ¿no?, para todos los futboleros, pues que se vayan enterando qué clase de gentuza apoyan y aclaman, bueno, pues 39 millones de euros. Pero es que encima dicen que ya no han contaminado el acuífero y encima han subido un 10% más este presupuesto de 39 millones de euros sobre una vía de 3,1 kilómetros. Y es que esto no lo cuento. Pero eso no es por nada, pero eso es una ridiculez y claro. Pecata minuta con otros tramos del AVE, como por ejemplo el que ya se comentó hace unos cuantos programas aquí, de los más problemáticos que ha sido la grandísima y máxima cagada que ha sido el AVE para pasar de la meseta a Asturias, el AVE por Pajares, por la montaña del Cantábrico, que hablando de acuíferos, lo que han hecho ha sido pinchar los acuíferos de manera que todas las la capa freática, todas las fuentes que había han desaguado, que había en León, han desaguado por el túnel del AVE hacia la vertiente y hacia el mar, hacia Asturias. Entonces se han secado un montón de fuentes, se han secado un montón de fuentes de manantiales, ha quedado totalmente seco. Además, el agua se cuela por todos los sitios del túnel, llevan un montón de años, un sobrecoste de una millonada impresionante, y encima no consiguen abrir el túnel porque no se hacen con la naturaleza, o sea, no son capaces de abrir el túnel. Y todo el agua que pasa es el agua que han sacado de la meseta, que la han sacado hacia el otro lado. Y esa ha sido una cagada máxima. Ha habido muchas cosas y muchos problemas con el AVE. No, aparte de la construcción de Barcelona, que hubo un hundimiento y se hizo un hoyo enorme, sí. que se hunde un barrio llegando a Barcelona, en fin. Pero bueno, que el AVE, tipo de desastre, que lo criticable del AVE no solo son unos sobrecostes concretos, no solo es pues el tráfico de influencia, no solo son las bolsas de basura, está llena de billetes que se dan a las constructoras, las comisiones que cobran tal, el poder de los varones autonómicos o regionales, que todo el mundo quiere que el AVE pase por su comunidad autónoma y por su provincia, aunque sea una especie de sinsentido, porque es algo que ya también dentro de la lucha política, hablamos aquí en su día, que todo el mundo quería su AVE, ¿no? Ya todo líder regional político tiene que pedir que el AVE pase por aquí, aunque sea un pueblo. Medallita. Claro, aunque sea porque no somos menos, ¿no? No solo es que España tiene más que el país del mundo que más kilómetros tiene de AVE, ¿no? Creo que no sé si tiene hasta más que China o superado poco más, con la diferencia de que aquí hay 40 millones de habitantes y ahí hay casi 2.000, o sea, que es un auténtico despropósito, ¿no? Además, recordemos que Obama dijo, cuando fue Zapatero a vender el AVE, que dijo Obama, nosotros no podemos permitirnos esto. Eso lo dijo Obama, ¿no? O sea, Arabia Saudí, sí, claro, allí se pueden hacer el AVE en el desierto también con problemillas, porque esos pueden pagar, ¿no? Y luego, pero además, eso, claro, tiene consecuencias sobre otras inversiones en Renfe y en el ferrocarril, ¿no? Que dicen muchos compañeros, a veces de sindicatos que están allí, pues que se está el tren, por ejemplo, de transporte por mercancía es residual y sobre todo está muy por debajo de la media europea, lo cual hace que muchos transportes se tengan que hacer por carretera, que es mucho más caro, contaminante y demás. Claro. No se invierte en trenes de cercanías, en trenes comarcales. Por en lo regionales que han sido borrados del mapa, claro. Lo que ha hecho que se aísle cada vez más las zonas, las poblaciones rurales. Y además que ha desaparecido un tren que funcionaba razonablemente bien y era mucho más barato, como es el Talgo, y más asequible para la mayoría de la población. Y de hecho, están últimamente cada 2x3 están bajando el precio del AVE, de los billetes, para aumentar que la gente lo use. Realmente el AVE es un transporte pensado para yuppies, para empresarios, para turistas con pasta. Turistas de élite. Y desgraciadamente lo tiene que utilizar mucha gente porque no hay alternativa. Como han quitado todos los demás trenes, hay sitios en los que o vas en AVE o no vas en tren, porque ya no hay, no por decir no voy en AVE, me voy en otro tren. No, es que o vas Barcelona, en AVE, o no hay otro tren. Barcelona no hay. Entonces ya no hay otro tren. Tienes que ir por narices en el AVE, porque no hay otro tren. Entonces, y bueno, aparte de eso, el AVE se puede decir es desarrollismo y capitalismo en su grado extremo, una macroinfraestructura que devasta el territorio, que arrasa con todo, pasa por donde sea, se carga capas freáticas, se contamina, arrasa, divide, parte, que mueve millones y millones de dinero engrasando la maquinaria capitalista, que corre en el dinero, pues sobornos por aquí, prebendas por allá. Lo que decimos, o sea, se puede decir el capitalismo, la partitocracia en estado puro, ¿no? Y la devastación del medio y el desprecio, sobre todo, a lo racional, a lo sostenible, a todo lo que se pueda decir así. Eso es lo que es. Y el campeón mundial del AVE es el Estado español, está claro, ¿no? Con el aplauso de todos los partidos políticos y de todos, porque todos quieren el AVE, sean de un país, todos quieren que pase el AVE por la puerta de su casa, ¿no? Y por su región y por su provincia. Eso es una lucha que hay entre todos, ¿no? Y todos quieren el AVE y todos piden el AVE. Algunos han sido paralizados por problemas presupuestarios, o como por ejemplo el AVE que hablamos, en el País Vasco, el AVE que iba supuestamente de Madrid-Lisboa, que los portugueses dijeron, nosotros no queremos el AVE, no necesitamos el AVE, no vamos a pagar el AVE. Sin embargo, se plantean seguir haciendo el AVE para ir a Extremadura. O sea, ¿qué sentido tiene ese, no? Bueno, en el colmo de rizar el rizo, todo esto que hemos comentado respecto a este tipo de medios de transporte, pues además es que hay más aún, ¿no? O sea, bueno, han contaminado el río Genazar, pero es que habla al micro. El que ha conseguido, o sea, el que se ha empeñado en hacer la obra del AVE es el exalcalde, que acaba de acaba de dimitir porque está imputado por corrupción urbanística. Es como... Gran hombre con gran pasado cuando era gobernador, bueno, no, delegado del gobierno, que suena mejor, en el campo de Gibraltar. Estaba yo viviendo por allí y se dedicaba a detener a todo aquel que ayudaba a los inmigrantes que llegaban a las costas del campo de Gibraltar. Claro, pues un personaje ilustre. Pues este señor pues se ha empeñado en lo del AVE tal, porque claro... Bueno, y bueno, lo último ya que iba a decir, para unos 27 kilómetros había presupuestado también a ACS, la empresa Star Florentino, había hecho un presupuesto de 23 millones para 27 kilómetros. Sí, bueno, pero es que esa cifra de las que hablamos... Claro. Pero es que luego resulta... Son campo abonado para las comisiones, los porcentajes... Es que a los tres días dice que no, que es que son 48 millones, es que es más del doble, o sea, es que es tremendo. Habitual, que se había equivocado al sumar, se había dejado cero, ¿no? No, es que claro, entre el euro, pesetas, pues yo me lío. Entonces, no era es habitual en las grandes obras públicas, infraestructuras, los sobrecostes, porque claro, hay que mucho dinero que repartir en prebendas, como ha dicho aquí el compa Leónido. Es tremendo, ¿no? Bueno, muy bien, pues... Aparte que ya para acabar, Granada es que es más sangrante porque realmente había un talgo que iba de Madrid a Granada, que iba por vía ancha de Talgo hasta no sé qué estación era de Sevilla, y allí el problema es que se estrechaba la vía, entonces ya tenía que ir a la mitad de velocidad. Era tan simple como haber hecho unas obras de... Sí, ensanchar la vía a partir de ese punto. El ancho europeo, y hubiese funcionado perfectamente el Talgo, pero no. Claro, el AVE es mucho más jugoso para algunos. Por supuesto, para casi... A mí lo que a veces me desconcierta estas circunstancias es el típico ciudadano concienciado de... No, pues es que el AVE va a generar empleo, que no genera empleo de ningún tipo. Es que el impacto económico en la generación de empleo, que suele ser la excusa que se emplea para cualquier tipo de barbaridad o barrabasada que se quiera hacer, es que va a crear empleo. Es que no es cierto, es que no genera ningún tipo de empleo, porque la construcción, a pesar de que es carísima, se hace entre muy poca gente y se hace sobre todo con una maquinaria bastante cara, y luego, a la hora de lo que es el tren en sí mismo, tampoco es que genere empleo, porque es que no tienen ni maquinistas, yo creo, ya últimamente. Porque... Pero sí, aparte que el tema de generar empleo no justifica absolutamente nada. Ya, pero ¿sabes? Cuando la gente se pone, ¿no? Es que necesitamos comer, ¿no? Cuando la gente para empezar, con los miles, con la millonada que desde aquí los ceros no cabrían ni en la mesa esta, que se han gastado en hacer el AVE, pues imaginarse todo lo que se podría haber hecho, ¿no? Lo que pasa es que eso no funciona por la lógica. Funciona por la lógica del beneficio del dinero, del negocio y del dinero para aquí y para allá. Y de la huida hacia adelante, como siempre, esa es la lógica con la que se funciona, no otra. Por eso, o sea, me refiero que está claro que el AVE es una cosa totalmente irracional, ¿no? Irracional, pero irracional dentro de pensando de manera racional, pensando de la manera de lo que piensa el capitalismo, de hecho, que es totalmente irracional. Para élites económicas. Por supuesto. Exclusivamente, que son al fin y al cabo lo que van sí, a poder. Sí, bueno, élites económicas, aunque sea ciudadanos de clase media más o menos alta, o incluso gente que puntualmente lo tiene que coger, porque como hemos dicho, no le queda más remedio, ¿no? Entonces, eso es lo que hay. Entonces, no sé, podemos... Teníamos por ahí... No solemos poner mucha música en el programa, pero teníamos una canción, ¿no? Si no me equivoco. Ah, no, la tenía que tener, pero no la tiene. Vale, pues ahora la buscará aquí el compañero. Entonces, pues no sé, vamos a... Lo de Colombia ya lo hemos ventilado, ya. Que lo hemos mencionado. Bueno, sí, hemos mencionado, pero ventilar, no sé si ventilar. Tú, hay más que decir, pues di todo lo que te parezca. No, quería recordar un poco que hubo ya un intento de paz de hace, no sé, ya se me pierdo las fechas, el Perú que es historiador y es, a lo mejor sí. Se acuerda de cuando... Pero tiene peor memoria que tú. De Unión Patriótica. Hubo un acuerdo de paz donde la parte mayoritaria de la guerrilla lo firmó, se incorporó, creó el partido Unión Patriótica. Sí, creó un partido político, concurrió a las elecciones y fueron se votó, aniquilados. Pues, sacaron cierta representación y a partir de ahí se fueron liquidando el Estado uno sí, por sí. Uno, no quedando prácticamente vivo ninguno de los sí, sí. La unión, de las cabezas visibles. La unión yo recuerdo esa época, la Unión Patriótica en Colombia... pues sufrió continuos ejecuciones y atentados contra sus miembros por parte del Estado o directamente del Estado o sobre todo también del Estado mediante grupos paraestatales y paramilitares, ¿no? Que hacen de escuadrones de la muerte, que se llaman, ¿no? Que hacían el trabajo sucio y, bueno, es que fueron asesinados, yo creo que miles de personas, o sea, todo miles de personas, de gente que concurrió a las elecciones, de cargos de alcaldes, de concejales, de diputados, de todo, o sea, fueron masacrados, fueron eliminados físicamente. Por ahí muy bueno, que no recuerdo el nombre, pero buscando por internet, seguro pones Unión Patriótica si te sale, donde hay declaraciones de hijos, de hijas, de asesinados. Sí, sí. Y que fue un holocausto, ¿no? Fue un holocausto el de Unión Patriótica por parte del Estado. Sí, sí, así sucedió, se aconteció. Ahora allí pues se abre un escenario que no se sabe muy bien. Veremos a ver qué pasa, qué no pasa. Pero bueno, lo que decimos, ¿no? Y luego si realmente a todos aquellos que están implicados en paramilitar, en asesinatos de paramilitares, acaban siendo juzgados o no, entre ellos el Uribe, que sí, es el gran defensor del no al tratado, porque claro, entre su familia tiene un hermano que ya fue juzgado por actividades paramilitares hace ya unos años, entonces no creo que le interese que se remueva todos esos asuntos. No, de todas maneras... me está hablando aquí el pero por abajo y me está despistando. Digo que de todas maneras me imagino que en el acuerdo que habían llegado, por supuesto que es una de cal y otra de arena. Vosotros tal, pero nosotros también. Aquí quienes quedan impunes al final de todas estas cosas, sabemos quiénes son sobre todo, ¿no? Sabemos quiénes son. También había los críticos que decían que no reparaba realmente a todas las víctimas que han sufrido la guerra, sobre todo a las clases más populares, no se les acaba de reparar. Sobre todo la pérdida de tierra. En Colombia. Porque hay cosas que son irreparables directamente. No se puede hablar de reparación cuando las cosas son irreparables. Y parece que tampoco toca el tema de los latifundios y los grandes hacendados, con lo cual, si no hay un reparto de la tierra, la conflictividad social y la pobreza en el campo colombiano va a seguir, lo cual tampoco... Sí, hombre, esto en teoría lo que es un acuerdo de desmovilización de una guerrilla que era casi un ejército y tal, pero desde luego que... desde luego no tiene ninguna intención, o sea, no es un acuerdo que vaya a cambiar nada, ¿no? Ninguna reforma agraria, ninguna reforma de este tipo ni de otro, es una cosa muy concreta, ¿no? De cómo poder desmovilizarse sin sufrir represalias, conseguir una especie de amnistía para unos, para otros, y acabar con esa situación por ahora. Eso es lo único que se planteaba ahí, no se planteaba otra cosa, desde luego, en ningún momento. Nada más que decir, vamos, de acuerdo. Sí, bueno, también decir pues que cuando los tratados de paz o los acuerdos se rigen por cuestiones estatales, ¿no? Y demás, cuando es un Estado que tampoco es que el Estado colombiano haya sido garante de ningún tipo de derecho de las personas que viven en Colombia, pretende hacerse con la imagen de no, nosotros vamos a, bueno, el actual presidente, ¿no? El Santos, no, yo soy el que va a pasar la historia. Va a traer la paz. Claro, el que va a traer la paz y tal, pues no es tal. O sea, la paz no es un hecho de que Timoshenko, el actual jefecillo de la guerrilla FARC y el actual jefecillo del Estado terrorista colombiano se sienten en una mesa y firmen un tratado, no afecta a las personas. Y la demostración está en que las personas, por su propio pie, las que han votado que no. ¿Por qué? Sus motivos tendrán. Quiero decir que a mí también me cabrea mucho cuando la democracia obtiene los resultados que la prensa quiere, la democracia mola, ¿no? Podemos pensar en los hermanos musulmanes cuando ganaron las elecciones en Egipto, podemos pensar en este momento, sí, ¿no? En Hamas, en Argelia, sí, y en todo lo que quieras. Podemos pensar en tantas cosas que, bueno, pues cuando la democracia no sale, los resultados que ellos quieren, la gente que ha votado, su motivación habrá tenido, y si han votado que no, algún motivo habrán tenido, quiero decir. A mí también es que esa explicación de que algún motivo habrán tenido, a mí sinceramente tampoco me parece. Pues, no, sea justificar, que me refiero que realmente yo no me rijo, por lo menos yo, los resultados electorales más o menos, ¿sabes digo? Es muy fácil cambiarlos. A eso voy. A que entre otras cosas han pedido el referéndum porque se creían que lo iban a ganar de sobra, se han relajado y lo han ganado los otros. Pues ya está, entre otras al cosas. Pensar que el acuerdo firmado entre un señor Santos y otro señor Timoshenko, que se supone va a traer la paz a Colombia, eso no afecta a la población colombiana. La población colombiana tiene otra realidad, otra vida, y esos referéndums, esas se ha reunido a lo mejor con las colectividades indígenas, con las colectividades campesinas de base, con los millones afectadas, de desplazados. Sí, pero esa gente... Al final, los que han negociado, como dice Perú, son la élite. porque la FARC es jerárquica y tiene joder, su jefe, la FARC es jerárquica, por supuesto, es un ejército tradicional marxista, ¿no? Tiene sus jefes y realmente representan y ya ves tú, a toda ¿y dónde se ha firmado? Población afectada o solo a sus propios intereses. Y las negociaciones, pues está claro que las FARC no habla por el pueblo sometido colombiano, claro, habla por las FARC. ¿Dónde se han hecho las negociaciones? En Cuba. O sea, ¿qué me estés contando? O sea, ¿de qué me estés hablando? Y encima el paripé de no. Os pedimos que todos traigáis camisas blancas. O sea, hasta el ex rey español con su camisa blanca, el tal. O sea, en la firma, sí, que después de tanto ha sido un fiasco, porque después de que se presentan todos allí a hacerse la foto, ha salido la cosa. Sí, ya no, al final parece que no ha pasado a la historia como querían, ¿no? Bueno, veremos ahí por conflictos, como decimos, por todo el mundo. Esto es una cosa muy concreta de un país muy concreto, veremos a ver lo que pasa, pero desde luego los de arriba y los que mandan, como en México, no tienen ninguna intención de firmar la paz con nadie, entre otras cosas porque para tener que firmar la paz con un adversario, ese adversario tiene que tener cierta entidad y cierta fuerza frente a ti, como ahora mismo los todopoderosos tienen todo en sus manos. ¿Para qué van a negociar ni a firmar la paz con nadie? Me refiero, no en general, en todo el mundo, o sea, los que están devastando el mundo, los que están arrasando el mundo, ¿no? Claro, quizá la actitud de la FARC es de, bueno, ya que vía armas no hemos conseguido ser los que dirijan aquí, pues vamos a ver si por lo menos cogemos un cachillo de poder, ¿no? Porque vamos, yo aprecio a la FARC ninguno, desde luego, ni a ninguna organización marxista que pretenda tomar el poder para hacer de las suyas. Hombre, desde luego, si después de 50 años no lo han tomado, igual se ha dado cuenta que por ahí pues no van a conseguirlo tomar, que de hecho no iban a poder... la vía política, van a creer un partido como pasó cuando se creó Unión Patriótica. Claro, que es la cosa que antes, ¿no? Y como ha pasado con... la experiencia del M19, ¿no? O como ha pasado aquí con los Abertzales vascos, vamos, tampoco hay que ser tan lejos. Cuando ven que una vía pues está agotada, pues mira... Sí. Y luego que recordar que se integran y hay otra parte de la guerrilla que no ha firmado el acuerdo, que es más minoritaria, que no me acuerdo el nombre. Es el Ejército de Liberación Nacional, que sí, por ahí. Es otra guerrilla. Que es otra guerrilla y esa. Es que también está el ERP, parecido al de México, es el Ejército Revolucionario del Pueblo, está el Ejército de Liberación Nacional. Sí, pero se puede decir que eso sí que son conflictos que se puede hablar, que realmente están enquistados, ¿no? Porque lleva la guerrilla. Si tú sigues, no, y si sigues la historia de Colombia, vamos, no quiero caer en una relativización, ninguna ridiculización, ni mucho menos, desde luego, sobre todo cuando hay muertos y gente inocente, ¿no? Pero hombre, si tú lees un poco la historia de Colombia, ya desde las guerras entre colorados y conservadores, o sea, liberales y conservadores, son tradicionales, ¿no? En la propia novela de García Márquez se puede apreciar ese enquistamiento. Es cierto que la FARC llevan 50 años, pero es que podemos hablar de otras guerrillas en América Latina que también han vivido esos procesos de democratización, y el caso paradigmático pues sería el de Nicaragua, ¿no? Que bueno, tomaron el poder a través de las armas, luego se convirtieron en un partido político. Sí, mira el amigo Ortega. Todos sabemos Daniel Ortega cómo se las gasta, que sigue ahora allí, sigue allí. A eso voy, todos sabemos cómo todas estas organizaciones marxistas terminan siendo las poblaciones indígenas ecologistas. Sí, que bueno, es muy famoso. Esto era políticamente incorrecto decirlo hace unos años, pero el exterminio del pueblo misquito por parte de los sandinistas pues también fue un hito dentro de... Sí, quienes han llevado la peor parte en todos estos conflictos de América, muchos de ellos animados, como vemos, por Estados Unidos, ¿no? Por la política de tierra quemada contra la guerrilla, por el plan Cóndor, por la Escuela de las Américas y por todo esto. Esto que se ha llevado a la peor parte, sobre todo, pues ha sido la gente y los pueblos que moraban en esos territorios, muchos de ellos pueblos todavía indígenas y pueblos con sus usos y costumbres propios, y campesinos que han sido aniquilados por unos, por otros, sobre todo por unos, por los paramilitares, aunque cuando ves por la tele te lo quieren poner igual, pero que bueno, lo que decimos, la política de tierra quemada para acabar con una guerrilla implantada en un territorio era simplemente liquidar a la gente que había en ese territorio para que no pudiera apoyar a la guerrilla. Entonces, todas las matanzas que ha habido en todas las dictaduras, como en Guatemala con el río Mon de Guatemala, o sea, esos son auténticas contra los mayas allí, ¿no? Que quedan, o sea, esos son auténticas barbaridades, genocidios, matanzas, violaciones, bueno, es barbaridades, ¿no? Igual que ha pasado en El Salvador, igual que pasó en Nicaragua, igual que ha pasado en Colombia, igual que ha pasado tal. Igual que está pasando en todo el mundo. O sea, en Brasil, en la Amazonía. Esos pueblos. Son los que indígenas esos para quedarse con territorios para ganado, bueno, lo hemos hablado muchas veces. Se han llevado la peor parte y a veces se han visto inmersos en un conflicto entre dos fuegos, y ellos desde luego tampoco no querían realmente saber ni con unos ni con otros muchas veces y se han visto metidos en medio. La historia es tozuda y se empeña en demostrarlo una y otra vez que cuando los estados son los principales actores de las colectividades humanas, lo único que se producen son auténticos desastres. Y cuando los estados pretenden ser gendarmes y salvaguardas de la paz, lo que producen es todo lo contrario, la guerra. O sea, y es que eso, hasta que el ser humano, incluso los izquierdosos esperanzados con nuevos gobiernos, no, ahora sí van a gobernar los nuestros, tal. Ninguna solución planteada desde el Estado es solución. Y podemos entrar en cualquier conflicto histórico. Palestina, uno de los conflictos más enquistados en la historia de la humanidad. Mientras exista el Estado palestino, o se pretenda la existencia del Estado palestino, y existe el Estado de Israel, no va a haber una convivencia entre el pueblo de Israel y el pueblo palestino. Es que eso es así. Mientras que existan los estados son el germen del mal, y no lo contrario, que se pretendía justificar desde la filosofía liberal, de decir, no, como el Estado es garante de las libertades de las personas, el Leviatán necesario. No, el Estado es el que regula y sostiene las desigualdades entre los pueblos. Entonces, hasta que la gente no empiece a asumir esa realidad histórica... Me parece pues... que para que llegue eso falta mucho tiempo. Porque ha habido momentos en la historia en que la gente lo ha asumido. Sí, sí, ha pasado. Pero me refiero que realmente un análisis así por encima de la situación del mundo y hacia dónde se dirige, desde luego tiene que ser poco optimista por narices, porque cada vez hay más conflicto, hay más guerra, y lo que se ve en vislumbra en el horizonte es más guerra, más conflicto, más represión, más muerte, más injusticia de todo tipo. O sea, sí, a esto le sumas el cambio climático y las consecuencias que pueda tener sobre todo los países más favorecidos económicamente, por supuesto, pues va a crear más sequías, más hambrunas, más... El cambio climático... Sí, sí, hombre, el cambio climático, por supuesto, pero eso es que es eso, el capitalismo depredador arrasa para convertir en billetes los árboles que al deforestar luego llueve y hay inundaciones. Las selvas que al ser deforestadas luego no consiguen que el clima sea más seco y que, ¿sabes? Todo es producto en general, casi todo, de la depredación capitalista, por un lado del territorio y por otro lado, sobre todo, de las personas y las comunidades humanas que mentalmente, como decimos, de esos grupos de adolescentes, pues han sido también arrasados por el mercado, el capitalismo, las marcas, los teléfonos. O sea, me refiero que la devastación y la conquista es prácticamente absoluta, ¿no? O sea, bueno, desgraciadamente. Señalar que la cuestión de la canción no es que sea un lerdo, que también, sino que simplemente el grupo que pretendíamos poner, pues lógicamente no deja que se publiciten sus canciones y no les pagas lo que tienes que pagar. Así, pues ellos se lo pierden. Ya hablaremos con Habeas Corpus, lo he buscado en las redes donde se pueden oír la música de cualquier grupo que no. ¿Cómo vamos de tiempo de centralita? Tenemos que terminar ya, nos quedarían 3 minutos, pero es que. ¿Tres minutos nos quedan? Estamos pisando el tiempo de unos compañeros que vienen ya. Pues vamos a pisar los 3 minutos y dejamos una hora, porque si no, aprovecho también para saludar a la audiencia de este programa en otras radios libres, como por ejemplo Radio Cuca de Oviedo, Radio La Granja de Zaragoza, la gente también que lo escucha en Madrid mediante Agora Sol Radio, y bueno, pues eso, que aquí continuamos. La contratertulia de hoy, que ha sido la 124, ajá, y nada, pues nos vemos o nos oímos ya el lunes que viene. Pues hasta la próxima.